LND Noticias Podcast. Finalmente, ayer el Gobierno Nacional y la empresa Marsans, que hasta hace poco dirigía Aerolíneas Argentinas y Austral, se reunieron para acordar un valor por las empresas, pero no se pusieron de acuerdo, porque tiene una visión totalmente contraria. Mientras que el gobierno argentino considera que las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral no valen nada y tienen un saldo negativo importante de unos 600 millones de dólares, los empresarios españoles consideran que la empresa vale unos 250 millones de dólares, o sea que el gobierno argentino tendría que pagar esto. Por eso mismo, la reunión de ayer solo sirvió para postergar la decisión, que ahora se tomará el 12 de noviembre. En caso que en esa fecha no se pongan de acuerdo nuevamente, deberán pedir una nueva evaluación de las empresas por un tercero en el que crea tanto el gobierno nacional como la empresa o el grupo Marsans. A partir de este fracaso en la negociación, la oposición política al gobierno ve como única salida la expropiación de la empresa de aviación, pero por ejemplo desde el radicalismo consideran que esto puede generar un juicio millonario contra el Estado nacional. Por otro lado, los trabajadores de Aerolíneas Argentinas también están presionando y dijeron que si Marsans no aprueba el traspaso de la empresa al Estado argentino, que van a realizar paros, que van a hacer algún tipo de protesta. Y los sindicalistas denunciaron que el grupo Marsans y el gobierno español presionaron al gobierno argentino para que se les pague por las empresas de aviación, cuando los sindicalistas también consideran, al igual que el gobierno argentino, que estas empresas no tienen valor material. En otro orden de temas, la bolsa argentina ayer se contagió del optimismo de las bolsas mundiales y tuvo un importante alza del 11%, y a su vez el dólar en la Argentina tuvo una baja luego de días de estar en alza y terminó cerrando en 3 pesos con 20 por cada dólar. Esto permitió que el Banco Central recupere un poco sus reservas en dólares, porque estuvo durante días sosteniendo la moneda estadounidense en la Argentina vendiendo muchos dólares. Para evitar esto, una devaluación mayor del peso argentino. El problema es que dentro de todos estos movimientos de ayer, la soja no subió su precio y esto obviamente impacta en la economía argentina. En medio de todo esto, los sindicalistas, con Hugo Moyano a la cabeza, piden que el dólar se mantenga y que no suba, porque dicen que esto va a impactar en el bolsillo de los trabajadores. Mientras tanto, la Unión Industrial Argentina quiere un dólar un poco más alto porque no quieren perder competitividad con Brasil, que ya devaluó mucho el real. En lo que sí coincidieron empresarios y sindicalistas es en el hecho de garantizar la estabilidad del empleo y potenciar la producción local. El gobierno nacional no se jugó por ninguna postura y mantuvo en general silencio, salvo la presidenta argentina, que dijo que hay que poner salvaguardas para la producción contra una posible lluvia de importaciones. Por último, el conflicto docente en la capital federal tiende a agravarse. A partir de hoy y por 48 horas, los docentes porteños vuelven a realizar paro en reclamo de una mejora salarial. Los docentes consideraron ayer que Macri es el responsable del quiebre del diálogo, porque en la reunión realizada en el día de ayer les dijo que no hay plata y que los aumentos recién podrían efectuarse en el año 2009. Macri anunció que los recursos no permiten que haya un aumento, y obviamente esto profundiza una crisis que parece no tener una salida clara, porque mientras los docentes dicen que van a profundizar las medidas de fuerza, Macri dijo que se descontarán los días de paro y que deberán tener más días en diciembre de clase los chicos para recuperar estos días perdidos. Un nuevo problema que pone en jaque al gobierno de la ciudad. Macri, a pesar de tener menos presencia en los medios que la presidenta de la nación, está en jaque constantemente y gran parte de las cosas prometidas en campaña no las pudieron realizar. Y en algún punto la falta de dinámica del gobierno macrista compromete las chances en una futura candidatura de Mauricio Macri. Es más, el año que viene hay elecciones legislativas en la Argentina y ahí tanto el oficialismo, muy desgastado por cierto, como la oposición, que no parece tener un movimiento fluido, deberán medir fuerzas. La ciudad de Buenos Aires es una buena base de lanzamiento para el plano nacional, que al parecer Macri no parece poder estar aprovechando totalmente. Si les parece, nos despedimos hasta el viernes que viene, o hasta que la información vuelva a convocarnos. Que tengan una muy buena jornada. LND Noticias Podcast.